Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Es este segmento, este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Por aquí pasan compositores, literatos, cineastas, incluso filósofos para contarnos nuevos puntos de vista muy interesantes. Y es el rinconcito que nos encanta tener aquí en radioesperantia.com para dedicarlo a una parte de nuestra vida que nos apasiona, que es el mundo de la cultura, el mundo cultural. Y hoy vamos a entrevistar a un buen amigo. Nos conocemos desde hace un montón de años, ahora hablaremos, porque estudiamos prácticamente desde primero hasta octavo, estudiamos juntos allá en Huesca. Él es de Huesca, como yo también, y bueno, ha estado haciendo música 30, 40 años, ha habido un pequeño impasse, un pequeño parón, y ahora saca un nuevo disco que además tiene un título bastante curioso. No ha tenido que complicarse mucho la vida con el título, por lo que observarás, pero te va a encantar. Es una maravilla y bueno, vamos a charlar con él. Y sin perder un instante, pues ya presentamos al buen amigo y buen músico, Virgilio Aljama, que presenta el nuevo disco que se llama Viral. Virgilio, es un verdadero placer contar contigo en radioesperantia.com y nada, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y aquí pues nada, a charlar un ratito y a que nos cuentes un montón de temas de música y también de tu nuevo disco. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Buenas tardes o buena a la hora que se escuche alrededor del mundo este programa, que sé que te escuchan around the world, ¿no? Exacto, sí. Y estamos bastante bien. Hemos estado mucho peor hace no tanto tiempo. Ahora hablaremos de ello. Tú vives en Voltaña, que está en el Pirineo, junto a Echo, Villanúa, por ahí, por la zona esta. Entonces, vives ahí desde hace una temporada, sacas discos, pero bueno, no paras de viajar, por lo que te veo en las redes, no paras de hacer conciertos, de componer música, etcétera, etcétera. Y ahora, que es por lo que estamos hablando, has lanzado un disco que se llama Virgilio Aljama, esto se lo comentó a los oyentes, y el disco se llama Vir, de Virgilio, Al, de Aljama, Vir, Al. ¿Cómo se te ocurrió este título tan curioso? Que cuando mi hermano me enseñó el CD, dije, qué maravilla, ¿cómo se le ha ocurrido este título tan viral? Nunca mejor dicho, Aljama, cuéntanos, Virgilio. Pues es que yo, como soy un poco tonto, esto es lo evidente. La pandemia, desgraciadamente, ha estado a punto de acabar conmigo, que me dio muy fuerte en el primer momento y estuve 15 días agonizando. Luego salí, no he salido del todo porque tengo bastantes secuelas, y es una pandemia viral. Luego, mi propio nombre, como tú has dicho, Virgilio Aljama, también es viral. Y luego, pues, nos metimos en unas plataformas de gestión de una gestora de plataformas. Sí. Y entonces estamos en todas las plataformas y sonamos a nivel nacional y posiblemente internacional, que ya te lo comentaré, porque una de las plataformas más importantes del mundo, que aquí en España no se escucha, me ha seleccionado a mí este año que acaba de terminar, en el año 2022, como el tercer grupo español que ha subido en esa plataforma. Entonces, los otros dos te puedo decir quién son, que son Fito y los Fitipaldi. Fito, el último que es dedicado a los muertos, en plan, tiene una imagen muy mexicana. Y Robe Iniesta, que para mí, Robe Iniesta, pues es el nuevo Pink Floyd. O sea, he visto el concierto de Robe Iniesta, se puede ver en plataformas también, en el Teatro de Mérida, y teatro romano, y la verdad es que es una maravilla pinfloyana, o sea, a nivel extragaláctico. Me encanta. ¿Y qué nos podemos encontrar en este disco? Ya lo podrá escuchar, si estás escuchando esta entrevista, lo podrá escuchar en las plataformas, tendrás todos los enlaces en el post. ¿Qué se pueden encontrar en este disco? ¿Has intentado hacer una amalgama de tus años componiendo música? ¿Has hecho algo nuevo? ¿Qué nos podemos encontrar, Virgilio? Pues nos encontramos una cosa poco habitual, porque yo suelo, los discos los he hecho de otra manera, pero este era parte de una película que antes de la pandemia estábamos rodando, que llevábamos muchos años amasando y ya teníamos incluso la atención de productoras como la de Los Tricicles, que tuvimos unas reuniones muy muy provocativas, que bueno, fueron al final provocativas o provocadoras, porque nos reunimos en el Barrugaca, en todo el centro de Huesca, a las 12 del mediodía, a la vista de todo el público, con los de Los Tricicles, que son famosísimos, imagino que todo el mundo los conocerán. Entonces ahí nos reunimos con ellos para hablar del tema y para darle vueltas. Cuando ya estábamos empezando a grabar, porque hay que ir a Dios rogando y con el mazo dando, pues nos atropelló la pandemia y nos arruinó la película. Y sobre todo, pues eso, una vez que te pones a pensar lo que has invertido en prepararla durante pues 5 años, 6 años que llevamos, desde lo que es una mera idea hasta ponerte a grabarla, pues no te das cuenta de lo que te vas gastando, que en mi caso, que no soy de tener mucho dinero, es todo lo que llega a mi alrededor, con el apoyo de mi compañera Rosy. Pues lo hemos invertido todo durante los últimos años antes de la pandemia para poder ponernos a grabar una película. Incluso pues, hemos utilizado más la imaginación y la idea que el dinero para poder sacar adelante. Por ejemplo, teníamos que contratar unas empresas para unas tomas, unas empresas de drones, y tenían, había aquí una que tenía los drones obsoletos, y yo les compré los drones nuevos, y entonces trabajaron para mí, en vez de pagar yo a tanto la hora de drone. Por supuesto, me salía muchísimo más barato, claro. Y esto sería como la banda sonora de esa película que todavía no la has hecho. Tienes que descansar que la termines, ¿no, Virgilio? Bueno, ya veremos, a ver, porque ya sabes tú que encontrar los fondos y los medios, porque ahora sería volver a empezar con las nuevas tecnologías, porque aquello ya se ha quedado obsoleto. Sobre todo, más que hacer cine, aprendimos en esa época lo que no teníamos que hacer. Eso es muy importante, ¿eh? Al principio, cuando te metes en este campo, es mucho más importante aprender lo que no tienes que hacer que lo que tienes que hacer. Eso es la base de todo, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Pues sí, nosotros tuvimos una gran experiencia de lo que no tenemos que hacer, y sabemos que todo lo que filmamos pues era una... Y ya lo sabía, que había que desestimarlo. Pero si no te pones a hacerlo, tampoco puedes decir o pensar más claramente cómo va a ir la cosa o cómo no. Es más barato, hoy lo sabemos, un profesional, un actor, que no 50 amigos. Sí. Eso también lo tenemos claro. Y más o menos, ¿qué estilos nos encontramos en este disco? ¿Hay batiburrillo de estilos? ¿Más o menos está todo homogenizado? ¿O cuéntanos un poquito? Hay un poco batiburrillo, pero vamos, es la cobertura de la película. Entonces hay dos canciones, que son Monegro Son Not Mine y Monte Aragón. Sí. Son más o menos los mismos acordes en diferente ritmo, porque unas soportan unas zonas de la película que son más rápidas, sí, o soportan unas zonas de la película, tanto con voz como sin voz. La música sirve para eso, porque era un musical la película. Claro. Entonces necesitaba esas dos para que fueran muy reconocibles entre sí y para el espectador, ¿sabes? Entonces, zona de imágenes de más rápidas, pues una. Y más de relax, más de tal, pues la otra me venía muy bien. Y luego ya todo, pues son... Hay una que es el Castillo del Cielo, que es como si fuera un videojuego, que dice al final cada nivel se pierde todo bajo tus pies, que el videojuego pues es un poco como la vida, cuando te crees que estás llegando a tener un proyecto controlado, se te hunde y te sale uno nuevo, o se va al garete todo, o en fin, hay como... Gira todo, toda la película en torno a un protagonista único, que es un antiguo rockero, pues que de niño había triunfado como los, yo que sé qué grupo, los Parchís o una cosa así, no es biográfica. Y luego, pues ya se ve el señor mayor, como si fuera hoy, pero en un futuro inmediato, sí. Para poder, sin determinar la fecha, para poder hacer unos cambios políticos, sociales y no sé qué, los que me dé la gana en la película, para plantearlos en plan de humor, para poder enseñar, pues, no sé, que dos guardias civiles con unas ridículas motos eléctricas, las más ridículas, que las tengo compradas y todo, bueno, ahora una la disfruta mi hija en Madrid, que se me la ha llevado y que dice que le va muy bien, y otra me hace estorbo aquí en el trastero de casa, pero son ridículas, parando a 1000 moteros de Harley Davidson, ¿eh? En el desierto de Moneros, ¿entiendes? ¿Esto de la música te viene desde niño? ¿Fue algún momento de tu vida que te iniciaste? O cuéntanos un poco los comienzos. Yo en mi caso se nace, porque yo ya tengo algunas fotografías que era absolutamente pequeño, que escasamente debería de hablar y de estar suelto y de poder andar, con un cabezón muy grande, como el actor, el cantante este de Antonio Molina y todas esas cosas, pues, cantando entre mi padre y mi abuelo, ahí en reuniones del río Guatizalema, que es uno que está cerca de Huesca, donde se reunía la familia para comernos las típicas paellas o los caracoles o lo que fuera que nos hicieran pues nuestras madres y abuelas. Sí. Y ya estoy entre mi padre y abuelo ahí en una fotografía cantando yo. Yo me imagino que el Ruinas de Monte Aragón, que es una jota súper popular o alguna cosa, lo que cayera por ahí. Entonces, eso es con de 3 a 4 años, esa foto. Entonces, sí, es que esto... De siempre has estado dedicado a la música, ¿no? Prácticamente. Hombre, dedicado, ¿no? Entonces te dedicabas a estudiar, ¿eh? Evidentemente. Pero cuando sales, cuando hice el cambio, que yo no fui al instituto, sino que me fui a la universidad laboral a estudiar física y química, que yo había pedido electricidad y electrónica, pero ese año no arrancaba esa materia, porque en una universidad laboral lo que buscan es buscarle trabajo a la gente, y lo que hay demanda es de lo que te forman. La verdad es que en vez de ir al instituto de Huesca, pues yo me fui al otro lado. Ya como ya hacíamos, ya nos juntábamos con una pandilla, pues en el parque central de Huesca, cada uno con su tambor de Colón o su guitarra ya, o alguna bandurria que te mandaban a estudiar en la escuela o en alguna escuela de jota que tus padres te obligaban a ir. Y claro, los niños no siempre van a querer ser joteros, ¿eh? Algunos otros, pues que teníamos... otro tipo de influencias, sí. En mi caso la influencia anglosajona, pues la verdad es que tirábamos por otros derroteros, que a nuestros padres de verdad en un principio no les gustaban nada. Ya, no, lo que ocurre con los padres. Me contabas antes de iniciar la entrevista de una anécdota bastante curiosa, que es cuando te llegó el primer tocadiscos a tus manos, ¿no? Te alucinaste, ¿no, Virgilio? Sí, nosotros, pues, mi padre tenía una empresa de limpiezas y servicios, y entonces de un desecho de una casa de ricos, que se compraron ya un equipo de música que no habíamos visto nadie nunca, y se quitaron un tocadiscos de maleta, los típicos de los años 60, que empezaban a verse por ahí, pero no los tenía casi nadie. Entonces nosotros, como yo me metí en física y química, pero no me conformé, pues estudié técnico de electrónica por mi cuenta. Entonces reparé ese tocadiscos y fue una maravilla. Y un día, paseando por la calle, pues en una tienda icónica de toda la vida en Huesca, que se llama la Casa de las Novelas, que ya no existe, resulta que había alguien de esa Casa de las Novelas que se iba de viaje a Londres, y traía discos con cuentagotas y los traía a Huesca. Pues eso, para la gente rica que tendría sus equipos de música en su casa, sí. No había casi ni gramolas en los bares. O sea, era una cosa, la música era tabú, sí. Que se estaba empezando a descubrir en Huesca. Entonces yo, en el año 74, compré un disco, me lo llevé a casa y lo puse. Y aquello fue una explosión de música y de color y de yo creo que me quedé ahí tocado para siempre con la obligación de dedicarme a eso, que era tan bonito como lo que estaba oyendo. Y eso era el Wish You Were Here de Pink Floyd, sí. Recién editado en Londres, que se presentó en el 74, y yo lo compré 28 días después. Que para aquella época es una fecha pues bastante bastante próxima, teniendo en cuenta pues que cómo estaban las comunicaciones y etcétera. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal os llevabais todos los músicos de aquella época, ya cuando empiezas a... No te pregunté antes por Escoria Oriental, tú, que fue un grupo de estos señeros de Huesca, que todavía leo algo de ellos. ¿Tú formaste parte de ellos? Yo soy el dueño absoluto de Escoria Oriental. Soy el propietario de la propiedad intelectual y el autor de todas las canciones. ¿Y qué vida lleva ahora el grupo? Porque os veo en pinceladas que se comenta algo, pero digo, lo harán de vez en cuando, os reunís, ¿cómo va ahora mismo? No tengo buena relación con los miembros del grupo, incluso han montado una... Este año pasado se pusieron a hacer un grupo, calcula que yo digo, me pego 32 años sin tener un grupo público, haciendo mis colaboraciones y mis músicas. Me pongo a hacer viral, y esto, que eran los miembros de Escoria televisivos, digamos, sí. Los años 80, se montan un grupo sin contar conmigo. O sea, yo vivo en casa del cantante, del otro cantante, que éramos dos en Escoria Oriental, yo era la voz principal, pues había otro. Vivo allí, Sí. Y me dice un día que llevan 4 meses ensayando con Escoria Oriental. Sí. Claro, ya no fui más a su casa, ya hemos perdido todo tipo de amistades. Y entonces, no llevaban 4 meses, que llevaban 8 meses ensayando, pero un grupazo, Sí. Sección de vientos, pianistas, baterías, en fin, un grupo. Un buen grupo. Para hacer la música exactamente igual que la hicimos en los 80, cuando yo, si toco esas canciones, para mí, que soy el autor, esas canciones han evolucionado, son muy diferentes, tienen alma, tienen vida. Sí. Y estos hicieron exactamente un calco de cómo las grabamos. Entonces a mí no me pareció demasiado bien. Y al final, antes de... Han tocado en el Castillo de Ainsa, sí. y en Huesca, que me pidieron que subiera a esto, me pidieron permiso, que era lo primero que tenían que haber hecho, que yo no he sido nunca un ogro. Sí. Entonces yo accedí, les di permiso, les firmé un papel como que podían exhibir la música nada más, ni grabar ni nada. Y entonces, después de que se fue Marco Zaragoza de mi casa de pedirme el permiso, yo salí de mi casa, fui al juzgado de aquí de Voltaña, que lo tenemos a 200 metros de mi casa, sí. Y retiré la denuncia, porque yo soy el dueño exclusivo de Escoria Oriental. Sí. Porque eso no lo sabía. Licencia fiscal, nombre, en fin, todo lo que es propiedad intelectual. Bien. De explotación, de imagen, de sonido, todo. Me lo habían copiado todo sin permiso. Ya, entonces ahora no tienes relación con Escorio Oriental. Simplemente que eres el dueño, pero que les permites esto y tal, ¿no? Más o menos. Pues hombre, es que no tiene solución de continuidad. Es que un grupo, un grupo hay que estar por el grupo, hay que trabajar por el grupo, hay que mantenerlo. Y ellos como ni lo hicieron en su día. Porque encima, lo bueno es que yo a estos señores los despaché a todos del grupo. Bien. El último que despaché fue al que cantaba conmigo, pero los despaché a todos. Y con los que estoy trabajando, ellos formaron parte muchísimos más años, conmigo de Escorio Oriental, y son los que con los que sigo manteniendo una grandísima relación, porque yo mi grupo es un gran grupo ahora el que tengo, pero son mucho mejor personas, porque yo con mi edad no puedo soportar tonterías, son gente con la vida hecha, que son responsables de sus cosas y no me vienen con tonterías, a hacerme responsable de sus cuestiones, que era lo que esta gente, pues parecía ser que yo tenía que solucionarles su vida. Entonces, yo les solucioné su medio de vida, pero luego cada uno tiene que saber vivir su vida. Exactamente. Tú viviste la época, ya vemos, la dorada de los cantautores aragoneses, entre ellos La Bordeta, etcétera. Y bueno, cuéntanos un poco esa experiencia, porque estar, digamos, en Aragón, supongo que en otras regiones ocurriría lo mismo, con otro tipo de cantautores, evidentemente, pero fue una época dorada, por estar ahí codeándote con un montón de gente que en principio pues serían tus referencias y luego serían tus amigos. Pues cuéntanos un poco cómo viviste ese boom de los cantautores de los 80 y quizá un poquito más, Virgilio. Bueno, los cantautores en mi caso nos solapamos, porque yo mi fuerte fue a partir del 85-86. Sí. Entonces ya no era algún boom. El boom de los cantautores en Aragón fue desde el 78 al 84, una cosa así. Entonces, cuando yo me llegué a la música de cantautores en concreto, quedaban La Bordeta, Carbonell y La Bullonera. Sí. Y La Bullonera ya casi estaba acabando. Y la verdad es que lo que sí que llegué a conocer a mis ídolos, cuando yo me desplazo a Madrid y empiezo a conocer al primero que me dijo, hombre, un maño más, aquí en Madrid, gracias por venir, un aragonés más, y era Santiago Auserón, que no era el ídolo mío, era el ídolo de toda España, porque era el electroduende preferido de aquel maravilloso programa que fue La Bola de Cristal, que fue el soporte profesional de muchos grupos que de otra manera pues no hubieran podido sobrevivir a la música, y con ese soporte televisivo pues siguen estando presentes en nuestros días y seguimos siendo. ¿Llegaste a conocer a la banda de La Bola de Cristal? La banda de La Bola de Cristal en sí no, pero sí que he trabajado mucho con Los Toreros Muertos, alguna vez con Radio Futura y con Juan Perro. He trabajado sobre todo con Los Toreros Muertos, he tocado más de todos aquellos. Sí. He trabajado bastante con Carlos Segarra, más en solitario y en Jam Session, que no conozco. Los Rebeldes. Hace poco entrevisté a Morgan Hernández, que es saxofonista que estaba en la banda. Él es canario, tiene feño, pero bueno, ha estado muchísimo tiempo viviendo aquí en Las Palmas y estuvo en la banda de La Bola de Cristal, un pedazo de saxofonista. Ya así derivados, es lo que ahora saca, que ha sacado un disco pues hace, ¿qué te voy a decir? 15 días, me parece que le hice la entrevista, más o menos. Morgan Hernández, ¿no te suena, no, Virgilio? Hombre, es que tú date cuenta, un bombazo de música en Madrid, Madrid hervía. El que no era pintor era actor, y el que no era cineasta, hacía cómics, el que no hacía cine y el que no estaba dentro de la música. Entonces, persona por persona, a no ser que sea con los que te emborrachabas cada noche, Claro, lo que pasaba es que en Madrid, Radio Futura y Historia Oriental teníamos la vitola de casi de seminazis ensayando. Sí. Porque lo que vestía un poco, pues es un poco como ahora. Ahora viste la incultura, pues antes igual. Antes había que ser simplemente bohemio y vivir la noche, vivir la vida, ser un. Salir todas las noches, pero nosotros además cada día trabajábamos 6 y 8 horas en la música. De y eso no estaba bien visto. ¿Cómo vives el mundo de...? Porque ahora acabas de sacar un disco y, lógicamente, me imagino que, bueno, serás bohemio, pero hasta cierto punto, que querrás sacar algo de partido, ganar algún dinerito, ya que te has currado un montón de horas allí. ¿Cómo vives esta época tan extraña que estamos atravesando con el tema de la piratería y, bueno, y esa encrucijada a la que os enfrentáis los músicos, que si no muestras tu trabajo, no te conocen, y si no te conocen, no te compran el disco ni te contratan las actuaciones? Y evidentemente, si das a conocer en plataformas, en YouTube, etcétera, etcétera, tu música, pues cabe la posibilidad de que hagan así clic y se lo descarguen y no lo compren. ¿Cómo vives esta encrucijada a la que os enfrentáis todos los músicos? Iba a decir todos los creadores, pero bueno, en el caso de los guionistas, escritores y tal, sería similar, pero no tan parecido. Cuéntanos, Virgilio. En realidad queda una pequeña parte que, si se lo descargan, sí que te llegaría, pero vamos, primero cobra la plataforma. Sí. Y de hecho las plataformas cobran a los músicos, es decir, de los que viven. Porque yo, cuando me puse en contacto con Spotify, me pidieron 800 y pico, casi 900 euros al año por tener una plataforma. Pero mi hija, que es muy aguda y no me hace nunca nada, pero esta vez dijo: oye, yo me encargo, tengo amigas que son cantantes y DJs, pero más importantes en Benidorm, porque ella vive en Madrid, de Madrid, de Benidorm, de Ibiza. Yo les pregunto a ellas y te informo. Con que ella llevó la gestión y me dijo: existen gestoras de plataformas que te defenderán tus derechos y te... Entonces, claro, yo en una vuelta, más que cobrar mucho, lo que quiero, y no estaría mal, pero lo que quiero es que, en retorno a... pues a lo que yo creo que es el lugar que me correspondería ahora, musicalmente hablando, yo lo que quiero es que se me escuche. Entonces, esta gestora de plataformas ha sido muy eficaz. También le pago, no llega a 50 euros al año. Estoy en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas nacionales, las más modernas, las más no sé qué. E incluso al mes y medio me llegaron una plataforma internacional felicitándome como que era el tercer artista que incorporaban, tercer artista español que incorporaban en esa plataforma, que era internacional, que es eminentemente donde más funcionan es en Francia, en Inglaterra, pues en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y los otros dos artistas pues son dos grandes... bandas, es la banda actual de Fito y los Fitipaldis, sí, y la banda de Robin Iniesta, que se ha separado de su antiguo proyecto Extremoduro. Sí. La verdad es que Robin Iniesta, hoy por hoy, es un espectáculo, pues yo creo que a nivel de Pink Floyd de sus días. Robin Iniesta es extragaláctico. Que tiene muchos componentes de locura famosil y tal, que hay que tenerlo. Si estás a ese nivel, tienes que ser todo el rato una persona especial. ¿Y de conciertos ya te ha surgido alguno con este trabajo? ¿O ya los tenéis apalabrados? ¿O cómo va ese mundo? Porque supongo que también tendrás que tener en cuenta, no sé si tienes manager, si te lo montas tú por tu cuenta, si tienes a tu hija que también se encarga de eso. No, mi hijo no se encarga ya de nada más. Ya estoy encantado. De todo me voy a encargar yo más, porque si tienes 80, tuve una compañía de discos y una gente alrededor que, que se encargaron de vivir maravillosamente con mis ingresos, ¿sabes? Entonces, fue también una de las causas por la que los dejé, porque yo no acostumbro a mantener ladrones. Y entonces, pues mi compañía de discos sobre todo, eso. En fin, corramos un tupido velo. Porque yo hice grandes producciones. Yo traje a España la primera vez a Prince, que tocó en el Camp Nou, para una empresa que se quería de publicidad, que se quería, que es la que lleva el Banco Nacional de París, que se quería instaurar en Barcelona antes de las Olimpiadas. Lo contraté para Circonio, que es el de la tejería de Calatayud, Gonzalo Circonio, el dueño de la fábrica Circonio. Contraté a nivel mundial a Julio Iglesias, y he estado conviviendo 20 y tantos días en casa de Circonio con Julio Iglesias, 20 y tantos días y noches, con Julio Iglesias. Sí, sí, y lo conozco bastante bien. Y es un, sobre todo, una persona normal, pero sobre todo es un grandísimo empresario, Julio Iglesias. Es mejor empresario que músico. Y músico no estaba mal, lo que pasa es que ya esa faceta que él llevaba en un principio, cuando hacía Wendolín o tiré mi pañuelo al río, luego ya pasó al dúo dinámico y tal. Se contrató unos grandes músicos alrededor y los ha... Y los ha utilizado para publicarlo. Un músico de esas, un grupo de esas dimensiones, es una gran empresa, ¿no? Es Julio Iglesias solo, tal, no sé qué. No, no. Julio Iglesias está rodeado de 400 personas. He visto yo hacer las baldosas, las tachuelas, como se llamen, firmadas por Julio Iglesias por 20 personas. En mesas de dibujo profesionales, en una oficina, firmando las que luego pasan al horno, o sea, copiándola perfectamente la firma de Julio Iglesias, que firmó solo una, que salió en televisión, la firma de la baldosa. Luego había 20 personas firmando Julio... tal, el año, no me acuerdo qué año poníamos, el año julio 90, julio 91 o julio 92, el año de las Olimpiadas o el año de antes, era lo que ponía en la firma de las baldosas. Esas baldosas las hizo Circonio, que eran, pues eso, láminas muy grandes, se firmaban con pintura de esmalte y luego se cocían. Y se llegaban a mandar tanto baldosas como pósters a todos los rincones del mundo. Pósters de esa promoción de Circonio. Pues yo qué sé, yo he visto mandar rollos de 20.000 carteles a Canadá, 20.000, varios rollos de 20.000 carteles a Japón, rollos de 20.000 carteles a todo el mundo, a Australia, a Nueva Zelanda. Era una barbaridad. Y con 500 pesetas por cada cartel. Yo imagino, sí. Era un pedazo de negocio. Y entonces cuéntanos de conciertos, ¿cómo vas? ¿Todavía no te has puesto a ello con lo del nuevo disco? ¿O cómo lo llevas, Virgilio? Sí, andamos persiguiendo finalizar el grupo porque, claro, yo necesito un grupo estable todos los días de la semana. En ese aspecto tengo suerte porque... Yo me he quedado con el grupo de mi coproductor Tonino, Antonio Tonino Prieto, ahí en Irún, que tiene un grupo que se llama Calle Beat, y es todo rock and blues. Entonces, eso no tiene solución de continuidad. Tocan porque les gusta, pero es un grupazo. Entonces, claro, en directo pues puede funcionar mucho, pero no se pueden hacer famosos porque a la cuarta canción... todo el tema que va sobre yo me enamoré de un blues, el blues me enamoró a mí, el corazón del blues me rompió el blues, sí. Entonces no tiene mucho desarrollo y claro, pero son grandísimos, grandísimos músicos. Incluso si esta formación fuera hacia adelante, pues tenemos a Sara Escalante, que es una de las grandes sopranos que canta rock and blues con ellos, está en el grupo. Y es una de las grandes sopranos del País Vasco, porque es que estoy muy bien flanqueado por un grupazo. Y está, pues eso, cambiando el bajista, porque el bajista no puede dedicarse todos los días de la semana por cuestiones laborales. Ya, ya, perfecto. Unas preguntas que le hago a todos los creadores, y sobre todo a los músicos, que tienen quizá más problemas que, digamos, los literatos o los cineastas, aunque bueno, yo creo que esto debe decir mayores problemas porque no se comentan tanto, pero por ejemplo, en el tema de, a la hora de componer un disco, tú lo compones lo que te gusta o lo que crees que a la gente le gusta para que, lógicamente, compren el disco o te contraten conciertos. ¿Cómo funciona? No sé si me he explicado bien la pregunta, porque yo a veces me lío como una persiana. En este caso ha sido especial, porque como yo también, en la compañía de discos donde estuvimos, era productor y hacía para grupos de sevillanas o no sé qué, pues yo tengo la facilidad, por haberlo trabajado, mimetizarme en diferentes personajes para hacer diferentes historias. Sí. Y este disco en concreto, pues claro, tiene un hilo argumental. No ha sido tan difícil como a ver qué canto de la nada. Por ejemplo, ahora estoy haciendo apuntes, por ejemplo, para el siguiente disco. Sí. Dentro de 3-4 años. Pero si no vas con el móvil ahora, y en su día que iba yo con un Walkman encima constantemente tomando apuntes para luego desechar lo que no vale y coger lo que valga para poder armar alguna canción, pues ya te sale directamente cantada con la música que tiene que llevar más o menos. Uh-huh. Otra letra o otros apuntes, pues lo tienes que desechar porque no te seducen para nada, o no lo has cantado, te dejas lo que has apuntado pero borras la música. Sí. Que no, pero bueno, aquí como ya había el hilo argumental de la película, pues sí, yo lo tenía más o menos claro. Claro, sí. Claro, es como decir, yo hice un trabajo una vez que hice para que los tradujeran en euskera los cuentos infantiles de toda, sí, la vida. Pues yo hice la música y la forma de los, esto que luego procurábamos que con un traductor que tenía ahí en el País Vasco, procurábamos, sí, que fuera también poético en vasco. Sí, sí, sí, sí, sí. No fuera una traducción literal de lo que yo ponía, sino que fuera una traducción melodiosidad, exactamente, que se entendiera bien y que quedara bien. ¿Qué te iba a decir? A lo largo de estos últimos años, en las entrevistas que he hecho, ha surgido mucho el tema del purismo. Y tú has hablado a lo largo de esta charla de un montón de estilos, fusionados incluso. Y aquí el debate sería, ¿la fusión es buena, es mala o es mejor el purismo? Porque aquí hablas con algunos flamencos de estos de puros, de tante fondo, y se suben por las paredes cuando ven a algunos hacer rumba pop, por ejemplo, o hacer fusión con el flamenco y el jazz. Y con el tema del rock ya ni te cuento, Virgilio. Entonces, ¿tú cómo vives esto? ¿Estás más por el purismo o por la fusión? Pues yo soy muy flamenco y estoy más por la fusión, porque ahora mismo a un purista de hace unos años, de hace 50 años, cuando empezó, pues a lo mejor con aquellos trabajos de Camarón, de Veneno, de todos estos musicazos que revolucionaron Paco de Lucía, el flamenco, ¿cómo le puedes decir, o sea, cómo puede venir alguien, por muy purista que se sienta, a decirte que eso no vale? Si es que a lo mejor el flamenco puro, si no por esta gente, se hubiera perdido. Se hubiera perdido, o sea, no existiría nada más que en alguna casa, algún abuelo, algún reducto. No, esta gente han hecho universal ese estilo de música que sin ellos no sería nada. La verdad es que no puedo decir que este cura no es mi padre, ¿sabes? O sea, la fusión es fundamental. Todo viene de algún lado, de alguna influencia. Yo no tengo ciencia infusa, no compongo de la nada, compongo de mis influencias. Y si hace poco me hicieron una crítica, pues una de las canciones del nuevo disco, alguien desde Los Ángeles, desde Estados Unidos, me dijo que le recordaba, que no era una copia para nada, pero que le recordaba el espíritu de las canciones de los Creedence. Pues fíjate. Oye, yo me siento orgullosísimo, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Otra canción que tengo que se titula Una noche de rock and roll, pues que le recordaba a las maneras de hacer las cosas, no a la música, pero a las maneras de hacer las cosas de Triana. Sí, o sea, sí. Les llevaba ese tipo de espíritu. Pues oye, la verdad es que yo nunca lo he pensado, ni en hacer nada parecido a Creedence ni a Triana. Pero que me digan eso, la verdad es que... Es un elogio, un elogio. Para mí, o que me elijan en la plataforma internacional a nivel mundial, con estos grandísimos artistas, pues para mí, no sé si ganaré dinero o no, pero estoy absolutamente encantado, me siento orgullosísimo de lo que he hecho. Sí, sí, me sorprende, gratamente, por supuesto, pero eso que... Y desde luego, la gente que no me oye, pues hombre, está más... Hay el salto ese de... Pues hombre, Escorio Oriental, al principio, y ahora ya, como es... Hace 3 semanas ya llegamos a número 1 en toda España de escuchas, no de las pagadas, de lo que dices tú. Sí. Escuchas, que es mi interés es que se escuche, que me conozca, que luego ya se pondrán puertas sí, pero eso, sí, sí, que sea uno de escuchas en Spotify a nivel nacional hace 3 semanas, que no te lo esperas, que es un poco de vértigo. Entonces ya todo esto y toda la publicidad que estoy haciendo, si hace falta voy a Zaragoza, voy a Barcelona, que he ido hace poco a despedirme de mi formato en solitario, es decir, la próxima vez alquilaremos una sala en condiciones y vendremos con el grupo y haremos un concierto en formato gran concierto, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? El teatro, el cine, la música, es lo de lo que estamos hablando, están prácticamente siempre en crisis. Y empezar en este mundo o continuar en este mundo se hace cada vez más complicado. ¿Cómo vive este mundo? Que dicen que, bueno, que la música, que ya pues no merece la pena, que si tal, el tema del cine, las series, tal, que hay en algunos ámbitos que dicen que la crisis está que va a más. ¿Tú cómo vives? Porque yo llevo escuchando lo de la crisis del teatro, del cine, de la música desde hace 30, 40 años prácticamente. Entonces, ¿cómo vives este tema? ¿Crees que hay futuro? ¿Que se puede hacer un montón de cosas todavía? Cuéntanos. Pues es que crisis, la palabra en sí significa vida. Algo que está establecido y por ahí está muriendo ya. Lo que está en crisis es cambio, creación. Obligar al ser humano a buscar puertas, ventanas diferentes para poder vivir, no acomodarse, ¿eh? Crisis es lo mejor que tiene el arte. El arte es crisis, ¿eh? Sí, entiendo. Y propone más crisis, ¿eh? Quiero decir que es que sin la crisis en el arte no se podría evolucionar, no se podría hacer nada. Afortunadamente hay algunas crisis buenas, no solo la crisis de las guerras, que eso simplemente lo montan como negocio los grandes oligarcas, sino las crisis artísticas, que son paso a lo nuevo. Es decir, sí, exactamente, evolucionar. El arte está en crisis, el arte establecido, porque viene otro arte que lo va a desplazar. Y también tiene connotaciones con la pregunta anterior de las fusiones. Pues sí, claro, es una grandísima crisis, claro, es una manera de tal, ¿eh? Y ya te digo, ahí ya no solo en el flamenco, en cualquier tipo de arte, bueno, si vamos al rock and roll. El rock and roll, por ejemplo, Elvis Presley, el rey del rock, cuando salió Elvis Presley, si te ves cualquier película, te canta un bolero, una mexicana, te canta un rock and roll, por supuesto, te hace un swing, te hace un twist, hace de todo y de todo bien. Sí, sí, sí, sí. Te vas más para atrás en el tiempo. Miguel Ángel, por ejemplo, o los grandes creadores, los grandes pensadores, que muchas veces dicen, aprendí de mucho, maestro de nada. Pues yo no lo creo. Yo creo que la gente que disfrutas haciendo las cosas, si las haces bien, cuesta el mismo trabajo. Yo qué sé, Leonardo da Vinci, pintor, creador, ilusionista, yo qué sé, estudiante del universo, de las estrellas, alquimista, de todo, y todo bien, y todo bien por encima de nuestro tiempo. Y en cuanto a fechas, ¿esto lo has presentado oficialmente ya? ¿Tienes que presentarlo? ¿Vas a dar algún concierto con el disco del que estamos hablando, que es Viral, de Virgilio Aljama, para que los que nos estén escuchando, que se haya incorporado, dicen, porque esto, la emisión, ya sabes que si nos está escuchando, en radioesperantia.com tienes la emisión general, hay una emisión que la está escuchando, entras ahí, hay una barrita y lo escuchas, pero también dices, pues mira, yo voy a ir directo al programa este, y escucho el programa de principio a fin, entonces me gusta recordarlo. Estamos entrevistando al amigo Virgilio Aljama, que acaba de publicar un pedazo de disco, se llama Viral. Y lo que te preguntaba, Virgilio, ¿esto lo has presentado oficialmente? ¿Lo has ya, digamos, agendado para dar algún concierto de presentación, digamos, oficial? ¿O cómo lo llevas? Pues no va a haber presentación oficial. Quiero decir que esto es un paso hoy y otro paso mañana. No estamos agendando nada porque ya te he dicho que estamos fijando el grupo que por lo menos en los dos próximos años vamos a girar juntos, musicalmente, que luego todo tiene sus 50 puertas por alrededor, porque yo qué sé, pues a lo mejor sale alguna productora con la que podamos desarrollar por la película que dejamos atrás, que es una cosa muy sencilla de hacer, pero muy bonita, ¿sabes? Es que no es como una grandísima producción, pero hay que buscar, pero muy digna y muy, yo creo que muy entretenida, porque también tenía su clave de humor. Yo, si me conoces un poquitín, estamos aquí hablando en serio, pero necesito reírme todos los días, sobre todo de mí mismo, si no me envejezco. Eso sí que es cierto. ¿Y lo del, crees que esto de la pandemia lo hemos dejado atrás o todavía hay coletazos que diga? Porque hay un montón de noticias que estamos recibiendo. Yo no sé qué pensar. Quiero ser optimista, pero los que estamos metidos en berenjenales gordos de producciones y tal, decimos, ¿y si llegara el nuevo 2020 en 2023? Porque es la espada de Damocles que tenemos todos encima, los que al menos creamos, porque bueno, tienes que movilizar a un pedazo de ejército para montar cualquier tipo de estructura artística, bien sea pues de música, de cine, de series, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿crees que ya lo hemos dejado atrás o hay por ahí que echarle la mirada? No lo sabemos, no se puede echar la mirada ni para atrás ni para adelante, solo que nos ha dado una lección, la vida, el mundo, que solo existe el presente. Hay que, lo que te estaba diciendo ahora mismo, hay que ir un paso detrás de otro cada día. No se puede esperar a ver si viene, a ver si no sé qué, a ver si no sé cuántos. Nosotros hemos pasado la pandemia, yo no, porque me ha quedado grandes secuelas. Tengo ahora pues los músculos de cristal, no puedo hacer ningún tipo de deporte que me rompo por todos los lados. Sí. Se me cayó el pelo y lo estoy recuperando, a ver si recupero el pelo y recupero la fuerza muscular. Me ha cambiado la voz, que me quedé en un primer momento mudo, que eso sí que me dio miedo. Me dio más miedo quedarme mudo que morirme. Entonces me quedé mudo 2 meses y medio. Para un cantante, cuenta lo que es eso. Pero bueno, afortunadamente, pues mira, lo ha recuperado y está muy bien. Ya no se lo haremos. Lo pienso y me emociono. Sí. No, desde luego, es que tiene que ser durísimo. Pues, ¿qué te digo, Virgilio? A ver si nos das buenas noticias pronto, de algún concierto, alguna novedad y tal, y volvemos a encontrarnos aquí en una charlita en Radio Esperanza. ¿Qué te parece? Yo ya sabes que estoy al 100%, al 120% a tu disposición, y después de esta maravillosa entrevista, doy un abrazo a todos los oyentes, como he dicho antes, de alrededor del mundo, around the world, y que muchas gracias por meterme entre tu lista de grandes creadores, porque voy siguiendo alguno de los programas y la verdad es que entrevistas a gente con grandes capacidades de creación. Sigue Pues, así, un abrazo, muchísimas gracias por contar conmigo. gracias, Virgilio, y nada, volveremos a contactar contigo a ver si ya pues hay algún concierto por ahí en ciernes, hablamos o se materializa por fin la película esta que estabas comentando. Muchísimas gracias a ti, muy agradecido, y nada, y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo, un abrazo. Y nosotros pues despedimos a Virgilio Aljama, el buen amigo que acaba de lanzar un discazo, se llama Viral, no tiene pérdida, y lo puedes encontrar ya en la mayoría de las plataformas, como hemos comentado. En el post de esta entrevista encontrarás todos los enlaces para que no tengas que ir buscando y simplemente a golpe de clic pinches y ya llegues allí, te lo facilitaremos todo. Y recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Francota Saavedra. Y ya sabes que esta entrevista, este programa, lo tienes ya en radioesperantia.com, en la emisión general que irá rotando pues, detrás de un programa, sigue el siguiente. O si quieres ir directamente, todos son los programas de la revista de Radio Esperantia y puedes escucharlo desde el principio. Volvemos en nada con un nuevo aporte de nuestros programas y, por supuesto, muchísimas gracias. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com. Otra forma de escuchar la radio.